conecta tu mirar con mi piel ahogada. Dame un sonido que pueda durar toda la vida, no me alcanza. Estás acá, después te vas en apariciones, mirada ciega, estrella y adicción final, una presencia que ya no puedo tocar. Estás acá, después te vas en apariciones, el amor es sanar y es fragilidad, la razón y las palabras pueden esperar. Me aferro a los aromas del amor fugaz, la lluvia se llevó lo que quedaba, se llevó lo que quedaba por hacer, y al amanecer mi mente cuelga en alfa. Dame un destino que pueda aceptar, toda la vida es una tranza. Estás acá, después te vas en apariciones, mirada ciega, estrella y adicción final, una presencia que ya no puedo tocar. Estás acá, después te vas en apariciones, el amor es anarquía y es fragilidad, puedo arrastrarme o volar. Volverás.